ay, ay, ay, ay, ay, ay, que ya, que ya, ya, ya, ya, ya. Compare mío Juan Antonio, y abre usted la cena y vayamos usted sacando tortita de noche buena, saltar y brincao, y fuera la pena, que traigo la mano la botija llena, ay, ay, ay, ay, ay, la botija llena. Y en tu casa te llama la tonta boba, porque atrao cada puerta con la escoba. Llorí, llorí, yo, buen pastorcillo, donde me lleva ya un lugar. Que le llaman las piconeras, son de los ricos solos que con seis gitanas. Verás el río, verás el agua, tú verás los pajarillos como se bañan y en el mes de enero cantan. Y en el mes de enero canta jirguero, y en el mes de mayo canta el canario. Ay, ala, ay, ala, canta el canario. Ay, ay, bravo. Una noche buena. Porque cuidar ganao, donde va con tanto celo, y a Belén que haya nacido el niño rey de los cielos, saltar y brincao, y fuera la pena, que traigo en la mano la botija llena, ay, ay, ay.